profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas, y usted que está al otro lado, muy bienvenido. No importa que no nos veamos, no tenemos mucho que ver, así que qué gran cosa es eso. Lo importante es que podamos hablar y oír. De todo cuanto hemos hablado en nuestros programas anteriores acerca del nuevo templo y de todo el adelanto que hay en cuanto al futuro templo, bueno, y lo que se ha encontrado en tantos lugares, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad subterránea, etc. Una confirmación adicional de que el santuario, el templo, estaba localizado al norte de la cúpula de la roca, proviene del Mishnah Torah. Ese documento revela que el día del sacrificio de la vaca alazana, de la cual se habla también en el Antiguo Testamento, un sacerdote joven estaba de pie junto a la meseta del Monte de los Olivos. Guiaba a la vaca a través de un puente de piedra formado por arcos sobre arcos que atravesaba el valle del Cedrón hasta el nivel medio del Monte de los Olivos. Era allí entonces donde tenía lugar el sacrificio de esa vaca alazana. Si usted ya escuchó algo acerca de esta vaca, es uno de los sacrificios más extraños que formaban parte de todo cuanto tenía que ver con los sacrificios en la ley judaica. El sacerdote judío miraba a través del valle por encima de la puerta oriental y a través de una abertura en la puerta, la hermosa, y veía el velo sagrado en el interior del templo. Esto solo podía ocurrir si el templo original estaba localizado en una línea directa este-oeste de la puerta oriental. James Fleming, un respetable maestro que trabaja en una universidad cerca de Belén, estaba fotografiando la puerta oriental sellada en el mes de abril de 1969. Las lluvias prolongadas habían, reblandecido el suelo enfrente de la puerta, un área ocupada hace un siglo por un antiguo cementerio árabe. Conforme Fleming retrocedía para tomar una fotografía de la puerta sellada, el territorio bajo sus pies cedió, haciendo que cayera inconscientemente dentro de una antigua necrópolis. Él se despertó unos minutos después, acostado a unos 4 metros bajo tierra, rodeado por tumbas y esqueletos. Para su asombro, directamente enfrente de él se encontraba el arco de la puerta oriental original, que era parte del muro del primer templo. La puerta oriental subterránea está debajo de la puerta oriental actual sellada. Bien, esto confirma que la puerta antigua estaba localizada en el mismo lugar que la actual. Casi después de 2000 años de la destrucción del segundo templo, podemos ahora saber con firmeza en dónde se encontraba exactamente el templo, directamente al oeste de la puerta oriental sellada. Eso quiere decir que el tercer templo puede ser edificado en el lugar exacto del templo de Salomón. ¿Y qué en cuanto a la refundación de Israel y el tercer templo? Bueno, Isaías profetizó que el templo de Dios se levantaría una vez más en los últimos días. Voy a leer en Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Pues bien, en el año 1948, el sueño de casi 50 generaciones de judíos exiliados se cumplió cuando el jefe rabino ordenó que se tocara el shofar, la trompeta de cuerno de carnero, en reconocimiento de que la hora de la redención estaba a la mano. El jefe de los rabinos declaró que el restablecimiento del Estado judío y la reunificación de los exiliados significaba que había comenzado la edad de la redención, dijo él. El reloj profético comenzó a avanzar, marcando el conteo retrospectivo para el retorno del Mesías. Israel, la higuera de la que habló Jesús, de la profecía justamente de nuestro Señor Jesucristo, revelación en 1948 es algo exacto. Y de acuerdo con la profecía de Jesús, la generación que estuviese con vida cuando Israel renaciera, digamos, podía esperar ver el retorno de Cristo. Por eso cuando leemos en Mateo 24:32 en adelante, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que vería todo esto. Alguien que por ahí me escucha tal vez se preguntará, ¿cómo puedo estar tan seguro de que el árbol de la higuera al que le brotan las hojas es el símbolo profético del renacimiento de Israel? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el símbolo de la higuera se usa exclusivamente para Israel. Note, por ejemplo, lo que dicen estos textos de la Biblia. En Jueces 9:10 dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. En el primer libro de Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y en Lucas 13:7 dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. Y en Juan 1:50 dice, respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Bien, un comentario judeo-cristiano muy antiguo, titulado El Apocalipsis de Pedro y escrito por allá por el año 110 de nuestra era, dice sobre la profecía de Jesús en el Monte de los Olivos con relación a la identidad del árbol de la higuera. Él dice, cuando el escritor del comentario hace la pregunta retórica, ¿qué es el árbol de la higuera? La respuesta es la nación y la casa de Israel. A los 40 años de la destrucción del templo, los primeros cristianos judíos entendían que el Señor Jesucristo había anticipado que aunque Israel en ese tiempo estaba desolado, renacería como nación para el tiempo de su retorno. ¿Pueden los gentiles ayudar a reconstruir el templo? Otra pregunta. En el mes de noviembre de 1990 se reunió un grupo de representantes del gobierno arquitectos, ingenieros, rabinos, abogados y arqueólogos para discutir todo lo concerniente a la reconstrucción del templo. Ellos estimaron que la edificación básica les tomaría unos 2 años. Naturalmente, que para la decoración final y los detalles finales necesitarían de 10 a 20 años, tal como fuera con el segundo templo, el templo de Herodes. En los días del Señor Jesucristo, los orfebres que trabajaron en el tallado del oro de las paredes y el labrado en la madera estuvieron haciéndolo por 46 años, tal como le dijeron los judíos al Señor Jesucristo. Allá en Juan 2, versículo 20, la segunda parte del versículo dice, en 46 años fue edificado el templo, y tú en 3 días lo levantarás. Juan 2, versículo 20, la segunda parte. Por ejemplo, por primera vez, desde el año 70 de la era cristiana, los líderes de los judíos ortodoxos en Israel están considerando seriamente la reconstrucción del templo. Cada año, un porcentaje creciente de la población cree que Israel debe emprender la construcción para demostrarle al mundo, pero especialmente a los árabes, que permanecerán en Jerusalén y en Israel por siempre. Esa es la promesa divina. Hoy muchos evangélicos y cristianos carismáticos son quienes más están brindando apoyo a Israel, ya que somos un buen número de los que estamos convencidos de que Israel tiene derecho a reconstruir el templo. Es mucho lo que se ha discutido con las autoridades judías respecto a la posibilidad de que los gentiles ayuden en la reconstrucción del templo. Bueno, de acuerdo con el recuento bíblico, los gentiles proveyeron mano de obra, artesanos y materiales también para el templo de Salomón. Por lo tanto, no hay problema fundamental con que los gentiles ayuden en la labor del tercer templo. Incluso levitas y ortodoxos judíos en Jerusalén dicen hoy que no tienen ningún problema en discutir el proyecto del templo también con los gentiles, porque según una tradición antigua, ellos asistirán a los judíos en los últimos días en la labor de la reconstrucción del santuario. El profeta Zacarías declaró que en el reino milenial, hablando de esto, dijo, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Por miles de años, los judíos devotos han orado en dirección a Jerusalén 3 veces al día, pidiéndole a Jehová Dios que retorne la presencia divina del Shekinah. Después de muchos siglos, hemos llegado a la generación final, muy probablemente, que tiene la labor de transformar esos sueños antiguos en realidad. ¿Ocurrirá esto muy pronto? ¿Pasará todavía algún tiempo? No me pregunte, porque yo no sé más de lo que sabe usted al respecto, ya con tantos detalles. Pero el hecho que estamos cerca es indiscutible. Así que el Santo Templo de Jerusalén era realmente el centro de la vida espiritual en Israel, antes de que fuera destruido por las legiones romanas en el año 70 de nuestra era. Y por casi 2000 años ha permanecido perdido para los judíos. Y sin embargo, su reconstrucción constituye el centro de las aspiraciones de este pueblo tan singular, el pueblo hebreo. A lo largo de los siglos, los judíos han orado para que Dios les permita restaurar su santuario sagrado en los últimos días, los que culminarán con la aparición del tan esperado Mesías. ¿No estaremos esperando nosotros también a Él? A través del Antiguo y Nuevo Testamentos, los profetas de Dios repetidamente declararon que el templo sería reconstruido y que volvería a desempeñar un papel clave en los eventos finales. Tres de los profetas más importantes, entre ellos Miqueas, Amós y Ageo, prepararon al pueblo judío anticipadamente, anticipando la reconstrucción del templo. Los judíos lo saben y están esperando que estos sean los días en que ha de cumplirse la profecía sobre el futuro templo y, claro, la venida del Mesías. ¿Y nosotros los cristianos no lo estamos esperando? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.